Nos ponemos de pie. Vamos a hacer nuestra declaración de fe en esta tarde. Ya la tenemos. Muy bien. Esta es mi Biblia. Toda ella es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. Me dice lo que fui, lo que soy y lo que puedo ser por la gracia de Dios. La oiré, leeré, estudiaré, meditaré, memorizaré y la aplicaré a mi vida hasta proclamarla con palabras y hechos. Confío que mi mente esté dispuesta y mi corazón receptivo para recibir hoy mismo la eterna, poderosa y vivificante palabra de Dios. Nunca más seré el mismo después de recibirla, nunca más miraré atrás después de obedecerla y nunca, nunca, nunca más seré igual en el nombre de Jesús. Amén. Qué bonita declaración de fe, ¿verdad? Basada ahí en 2 de Timoteo, hermanos. Leíamos el versículo en la mañana y yo quiero con esto unir a lo que hoy vamos a estar hablando. Ahí en 1 de Juan, capítulo 2, versos 5 y 6, donde nos dice, ahí en otra versión, ¿cómo nos dice en esa versión, hermano Varela? Sí, en la versión que tienes ahí. Ahí está, ¿verdad? Y dice, pues el amor, en esta versión, pues el amor llega a su perfección cuando uno obedece lo que Dios enseña. La prueba en que andamos bien con Dios es la siguiente: el que dice que permanece en Dios debe de vivir como vivió Jesús. Amén. Muy bien. Eso nos da la idea, hermanos, que ¿cuántos de nosotros decimos que tenemos el amor de Dios? Decimos que un día lo aceptamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. ¿Quién ha recibido a Jesús como su único y suficiente Salvador? ¿Quién está totalmente convencido de que recibió a Jesús como su único y suficiente Salvador? ¿Verdad que sí? Cuando nosotros estamos completamente convencidos de que el Señor tomó nuestra vida y que el Señor hace cosas en nuestra vida y que el amor de Dios, hermanos, está en nosotros, pues tenemos que andar como Él, ¿verdad? Yo creo que no hay gran ciencia en esto, ¿verdad? Pero sin embargo, hermanos, fíjense que hay una situación que muchas veces en nuestra vida llega a suceder. Llegar a ser la persona que Dios quiere que seamos, cuando Él nos creó, no es complicado, hermanos. De hecho, lo que se necesita es una sencilla decisión, ¿sí? Nosotros, aquellos que hemos recibido a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, ¿quiénes estamos todavía luchando con muchas cosas en nuestra vida, hermano? Seamos honestos. Muchos somos honestos. Estamos luchando con muchas cosas que todavía en nuestra vida están. Y créanme que no porque Dios no pueda hacerlo. Sencillamente, hermanos, porque a veces en nuestra vida se complican las situaciones porque no somos obedientes, ¿sí? Si nuestra vida, hermanos, fuese al 100% en obediencia, hermanos, se verían las cosas grandes y maravillosas que Él hace, ¿sí? Verdaderamente. En esta época del año, hermanos, la autoayuda es un tema popular. Algunos lo consideran un método que permite mejorar la salud, conseguir un empleo mejor remunerado o alcanzar nuevos objetivos. Pero para los cristianos, la meta es siempre encontrar la manera de llegarse a parecerse más a Cristo. Aunque a veces tratamos de lograrlo de la manera equivocada. La memorización de versículos de la Biblia, los estudios bíblicos y servir a los demás son maravillosas cosas que podemos hacer y poder crecer en la fe. Pero si en verdad queremos madurar espiritualmente, debemos de acudir al Espíritu Santo. Y yo creo que en esta parte, hermanos, es ahí donde nosotros vamos a tener que confrontarnos en nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho aquí, cuántos nos hemos declarado que somos verdaderamente, que no podemos? O sea, vamos a reconocer esa palabra, el no poder. Hace 8 días veíamos las dos partes, y permítanme que los tenga un momentito de pie. Ahorita vamos a orar. Y veíamos algo muy sencillo que nos muestra el Señor ahí en el libro de Mateo, capítulo 7. Y los dos fundamentos. ¿Por qué nuevamente volvemos a recalcar? Fíjense que entre más recalquemos, más memorizamos y más se nos quedan las cosas. Y decíamos hace 8 días que era importante basar nuestro fundamento sobre la roca, porque venga lo que venga, hermanos, no vamos a caer. Y esto, hermanos, es importante porque el que obedece en su palabra, hermanos, se le va a considerar como un hombre prudente. El que no obedece, entonces se le va a considerar como un hombre fatuo, que fundamentó su vida sobre su conocimiento, sobre su apoyo, sobre lo que él quiere. Por eso les decía, en muchas ocasiones nuestra vida no camina como Dios quiere, porque nosotros seguimos haciendo todo lo posible por seguir fundamentando sobre nosotros y menos fundamentándonos sobre Dios. Por eso tantas cosas que llegan a pasar en la vida, hermanos, de lo que Dios nos ha levantado, y nuevamente volvemos a las mismas. ¿Sí? Yo no sé a cuántas de aquí nos ha pasado eso. Pero yo creo que es un tiempo especial en el cual el Espíritu Santo va a hacer cosas maravillosas en nosotros, si nosotros le permitimos que Él haga su obra, hermanos. Amén. El Espíritu Santo vino para guiarnos hacia toda verdad y hacia toda justicia. La labor de Él es redarguirnos, hermanos. Cuando ya la gente no se le redarguye absolutamente nada, hermanos, eso quiere decir que nuestra vida empieza a cauterizarse. ¿Sí saben lo que es cauterizar? ¿Qué es cauterizar, ángeles? Y que no penetra nada. ¿No han visto de las vacunas que ponen, las de hace muchos años, y cómo quedaban los bordotes ahí, verdad? Así precisamente. El borde impide que sea la piel como era antes. Y así mismo en nuestro corazón, hermanos, se cauteriza y difícilmente penetra la palabra de Dios. Por eso es importante, hermanos, que nosotros sepamos distinguir en qué parte estamos viviendo, ¿sí? Entonces vamos a abrir ahí nuestras Biblias, ahí en el libro de Gálatas, capítulo 5. Desde el 16 en adelante, hermanos. El espíritu contra la carne. ¿Qué finalidad es escuchar la palabra de Dios, hermanos? ¿Con cuál finalidad es? ¿Que siga dominando nuestra carne o que siga dominando el espíritu que Dios ha reformado en nuestras vidas, hermanos? Amén. Yo creo que a eso estamos aquí. Por eso acudimos a mujeres, ¿verdad? Por eso acudimos los viernes a la oración. Por eso entre semana hacemos nuestros devocionales. Y dirá la hermana, dirá, ay, hermana, usted siempre con lo mismo. Hermanas, es que los métodos en Dios, hermanos, así como Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, los métodos siguen siendo los mismos para poder permanecer. ¿Sí? Por nuestras propias fuerzas, hazla, hazla. Y vas a ver, el esposo de la hermana Mari duró 12 años sin beber por esfuerzo propio. ¿Sí o no? Él, bendito sea usted, hermano, porque usted se la llevó, ¿verdad? Pero cuando nosotros, hermanos, dejamos que Dios haga su obra, entonces otro cantar es en nuestra vida, ¿verdad? A veces, hermanos, y porque las cosas se desvanecen cuando nosotros vamos, porque lo que es de Dios permanece para siempre. La limpieza de Dios permanece para siempre, hermanos. ¿sí? Y lo que Él hace, lo hace perfecto y para siempre, no lo hace a medias. Eso quiere decir que cuando Dios hace un trabajo, lo hace perfecto, hermanos. No lo hace por 3 años, ni por 4 años, ni porque voy a la mejor iglesia, no sabes, esta es la mejor iglesia. No sabes cómo han trabajado conmigo. No, hombre, esto es precioso. Qué padre. Qué padre cuando así lo llevas. Pero cuando declinas nuevamente, aquello que aprendiste nuevamente vuelve a resurgir la vieja criatura. Dice que somos muertos con Él, ¿verdad? Pero aquí el Señor hace distinción de dos partes, hermanos. El espíritu contra la carne. Por eso les doy este consejo. Dejen que el espíritu guíe su vida y no complazca los deseos perversos de su naturaleza carnal. Nuestra naturaleza carnal desea lo que está en contra del espíritu y el espíritu desea lo que está en contra de la naturaleza carnal. Fíjense la guerra que hay. Los dos se oponen. Por eso resulta que ustedes no están haciendo lo que realmente quieren. Se los estoy dando en otra versión, hermanos. Yo creo que así la vamos a entender. Al fin es lo mismo, ¿sí? Pero si se dejan guiar por el Espíritu, fíjense bien, quedan libres de la ley. Está muy claro que las cosas que hace nuestra naturaleza carnal, fíjense bien lo que hace: inmoralidad sexual, impureza, descontrol, idolatría, participar en brujerías, odio, discordia, celos, iras, rivalidades, peleas, divisiones, envidias, borracheras, parrandas y otras cosas parecidas. Ya les advertí contra eso y ahora les vuelvo a decir lo mismo, que todos los que hacen no tendrán parte en el reino de Dios. ¿Es delicado? Es delicado. Y no lo está hablando al que no cree, hermanos. Está hablando al que ya un día tomó una decisión de caminar en Dios. En cambio, el Espíritu produce amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No existe ninguna ley en contra de esas cosas. Todos los que pertenecen a Cristo han crucificado su naturaleza carnal con sus pasiones y sentimientos egoístas. Ya que el Espíritu nos da vida, debemos dejarlo que Él nos guíe. No seamos orgullosos ni envidiosos, ni causemos peleas entre nosotros mismos. ¿Queda claro lo que es la carne y queda claro lo que es espíritu? ¿De qué lado estamos? ¿Sobre de qué lado estamos? Amantísimo Dios, Señor, y buen Padre Celestial, en esta tarde estamos delante de tu divina presencia, Señor, agradeciéndote por tu palabra, siempre viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, Señor. Muchas gracias porque esta es la que penetra hasta lo profundo de nuestro ser. Señor, para ti no hay nada imposible. Yo te pido en ese nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que en esta tarde, Señor, tu palabra, Señor, haga el cometido en la vida de cada uno de nosotros, Dios. Ayúdanos, Señor, que tu Santo Espíritu, mi Dios, esté presente en nuestras vidas y nos ayude a que nos guíes hacia toda verdad y hacia toda justicia. En ese nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, amén. Muy bien, tomen asiento, hermanos. Dios nos creó con un propósito. ¿Estaremos de acuerdo o no? Dios nos hizo con un propósito. El cual, hermanos, decíamos en la semana que platicábamos, la vida de Sansón, hermanos, fue con una vida con propósito. La vida de Sansón, desde el momento de su concepción, hermanos, así como hemos sido concebidos todos nosotros, ¿verdad? Ha sido con un propósito. Pero ponemos un ejemplo en la vida de Sansón. Sabemos que su mamá era estéril y que su mamá no podía tener hijos. Sin embargo, hermanos, Dios le plació, Dios la visitó, como tenemos muchos ejemplos que en la Biblia nos muestra, como la mamá de Juan el Bautista, ¿verdad? Y cuando nosotros vamos que se concibe y que es apartado para el servicio de Dios, Dios lo tenía con un propósito. La vida de él fue como la vida de nosotros, pero estamos hablando de un personaje bíblico. Y este hombre, hermanos, cuando él nació, algo tenía, que era muy, fue nazareo, del cual había sido apartado que no tomara ni sidra, lo dijeron ahorita en la escuela dominical, ¿verdad? Que no se cortara el cabello, o sea, lo habían ofrecido, hermanos, para que cumpliera el propósito al cual Dios, con ese llamamiento que yo creo que en la vida de cada uno de nosotros hay. Cuando él, hermanos, empezó a crecer, él tenía un problema y era bien ojo alegre. A él le gustaban las que no debían de ser. A él les gustaban las filisteas. Pero bueno, fue algo que él añoraba con ganas. Y los papás le decían, no hagas esto, Sansón. Porque tú, fíjate lo que Dios nos puede decir también, hermanos. No hagas esto porque tú eres apartado para mí. Y yo creo que los que estamos aquí, hermanos, hemos sido apartados para él. Y él, necio, y nosotros a veces así somos, ¿no? Y Sansón con una y con otra y hasta que no cayó en las manos de la Dalila, ¿verdad? Y la Dalila terminó de destrozar su vida, pero él tenía un propósito en su vida, hermanos. Yo no sé a veces cómo querramos llegar con los propósitos de Dios en nuestra vida, hermanos, si querramos terminar como terminó Sansón y cumpliendo el propósito de Dios. Burlado, ciego y cumpliendo. ¿Sí? Porque él decidió no tener mujer de Israel y decidió tomar mujer del mundo. Y lo único que pasó, hermanos, que esta mujer jugó y querían, oye, este nos hace tantas cosas contra nosotros, los filisteos, ¿en dónde opera su fuerza? No operaba su fuerza en el cabello, hermanos. Operaba su fuerza, hermanos, en lo que Dios había destinado. Porque si fuera por el cabello, yo ya lo traería arrastrado. La verdad, no estaría pelona. Lo traería bien arrastrado. Si esa fuera la condición de tener fuerza, hermanos. Pero tenemos un poderoso Espíritu Santo, hermanos, que es la fuerza de nosotros, la cual nos ayuda. Y sin embargo, el propósito de Dios cumplido en la vida de Sansón, hermanos, fue exterminar con los filisteos. Y dicen que mató muchos más de los que él hubiera podido matar, hermanos. Ese día cuando tomó las columnas, las derribó y aplastó a todos y por ahí hasta él mismo y muere. Le sacaron los ojos, se burlaron de él. A ver, ahora dinos dónde están, hermanos. Eso es lo que hace el diablo. El jueves tuvimos mujeres y ha sido extraordinario el libro que hemos estado el Señor poniendo para que nosotras mujeres lo pongamos por obra, transformándonos en esas mujeres que escuchan a Dios. Y el jueves habló precisamente de las mentiras que el diablo opera en nosotros. Y entró un hombre, nos hace mención ahí uno de los ejemplos que puso la hermana, y Ángeles tuvo a bien darnos compartirnos esa parte. Y entra este hombre, hermanos, y asaltar un negocio. Y entra este hombre con la mano aquí y de momento hace esto y le dice al cajero, dame, ahorita ustedes porque me vieron que me metí la mano, y le dice al cajero, dame todo lo que tienes. Y el cajero, bien obediente, hermanos, empezó a sacar el dinero y todo, y él aquí. Decía la hermana que ella había estado, dicen que en Estados Unidos hacen la invitación a un ciudadano, ¿verdad? Para que esté como jurado en una, ¿qué es? En una corte para deliberar. La hermana tenía muchas cosas que hacer, tenía un congreso, la hermana James, la que escribe el libro, y tenía que ir a predicar a un retiro de mujeres, y aparte la invitan a colaborar en eso, hermanos. Ella se sentía totalmente presionada por todas las cosas. Pero dice, ¿cómo es posible que yo voy a, estoy descuidando esto y luego ya me mandan la carta? Yo le pedí a Dios que no fuera, pero sin embargo es, y aquí estoy presente. Y ella estaba preocupada, hermanos, porque tenía que trazar ese mensaje. Pero Dios, hermanos, a través de las circunstancias, porque eso fue lo que vimos, a través de las circunstancias nos habla. Entonces dice la hermana que empezaron a relatar todo lo que había sucedido. El cajero dio todo, hermanos, con una mentira de que traía una pistola, porque era su dedo. Muchas veces en nuestra vida, hermanos, así es como apunta el enemigo, con mentiras, y nosotros entregamos todas las verdades de Dios. Que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo, que Él nos ayudaría, y nosotros en esos momentos entregamos todas esas verdades y creemos más en lo que el enemigo puede decir. Dice que la hermana y el Señor le habló a través de esa circunstancia y vino y ya tenía la conferencia basada en todas las verdades de Dios, hermanos, robadas a través de lo que el enemigo con una mentira, hermanos, puede hacer. Entonces, aquí el Espíritu Santo, hermanos, de lo que está trabajando en la vida de nosotros, no vamos a poder nosotros por nosotros mismos, ¿sí? Definitivamente. ¿Cuántos han tratado con algo, hermanos, que siguen cayendo y recayendo y recayendo? No me lo diga, porque usted solamente, Dios sabe cuál es nuestra situación en la que estamos. Hoy vimos lo que el espíritu y lo que es la carne. Vimos lo que nos puede robar el enemigo y nosotros, hermanos, cederlo inmediatamente. ¿Sí? Dice la Escritura que con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados. Eso quiere decir que no necesitaba entrar, como lo hemos visto en escuela dominical, el sacerdote que entraba y ofrecía y ofrecía y ofrecía holocaustos, hermanos. Jesús no ofreció más que uno y para siempre. El caso es que si nosotros continuamos y continuamos, no estamos como antes, hermanos, que se formaban y ya pecaban otra vez saliendo y ya estaban en la fila otra vez. No es eso, se convierte en un juego. Nuestra vida se convierte en un juego de no tener un buen fundamento. Cuando nosotros no estamos parados sobre la roca y obedeciendo lo que Dios dice, hermanos, vamos a ser verdaderamente probados de muchas maneras y en todas vamos a salir tachados. La prueba, hermanos, únicamente se supera cuando sale uno aprobado en los exámenes. ¿Sí o no? Y así mismo es en nuestra vida. Si nosotros continuamos y continuamos en lo mismo, siempre vamos a seguir derrotados. Hay quienes se pasan 6 años en la prepa, ¿sí? Porque no avanzaron, porque no quisieron, o otros en la primaria, otros de plano desistieron y dijeron, yo ya mejor ni estudio, no estoy hecho para esto, porque no nos aplicamos, y la verdad que a lo mejor podemos decir, como cristiano no la hago, verdaderamente no la hago, me declaro incompetente en esto y a mí me gana más la pasión, a mí me ganan más las ganas de hacer otras cosas que estar caminando en Dios. Y Dios, hermanos, respeta nuestra decisión. Así como en esos momentos, hermanos, la mentira del diablo apuntó y se dio. Y así mismo apunta para con nosotros en decirnos que nosotros no podemos. Y sí tiene razón, nosotros no vamos a poder, ¿sí? Vamos a necesitar que el Espíritu de Dios nos guíe, hermanos. El Espíritu Santo de Dios no nos va a obligar a cambiar. La única manera que nosotros tenemos de experimentar todo un potencial en Cristo es cooperando con el Espíritu. ¿Y cómo podemos cooperar con el Espíritu, hermanos? Reconociendo lo malo que tenemos. Porque hay quienes le dicen, robaste y todavía aquí le cuelga el billete. No. ¿Mentiste? No. Y aunque tras, tras, todas las cosas acomodan a la mentira. ¿Haces esto? No. ¿Te comiste el pastel y la Carlos lleno de chocolate o de crema? No. Y así muchas veces en nuestra vida. ¿Estás mal? No. No, yo estoy muy bien. Y esas cosas, hermanos, pues nos podrán engañar a nosotros. Pero a Dios no se le puede engañar, hermanos. Si Sansón fue ojo alegre, pagó por su desobediencia. Y no dejó que los consejos de sus papás y el propósito, hermanos, con el que había sido levantado, aparentemente él no quería que se llevara a cabo porque le ganó la carnalidad. Pero sin embargo, hermanos, Dios con su propósito lo llevó a cumplir por lo que él había sido llamado. Cuando nosotros permitimos, hermanos, que el Espíritu nos guíe y con el propósito con el cual hemos sido creados, nosotros vamos a poder tener un cambio en nuestra vida. Nuestro potencial se descubre solamente cuando permitimos que el Espíritu Santo tome el control absoluto de nuestras vidas. ¿Cómo es eso, hermana? Cuando nosotros le decimos, aquí está, porque yo no puedo. Yo no puedo. La verdad, le he luchado mucho. Y la verdad, reconozco que ha sido fundamentado en mi propio yo. Pero no puedo. Cuando lo reconocemos. Porque hay quienes viendo todavía lo robado aquí, que le cuelgan las bolsas o lo que le... Las ligas. ¿Se acuerdan del de las ligas? El de las ligas fue famoso por las ligas. Y con la cámara lo tomaron y decía que no. No, no es cierto. ¿A quién se engañaba? Él mismo. Y yo creo que cada uno de nosotros, hermanos, nos engañamos nosotros mismos, ¿verdad? Pero cuando nosotros le decimos, ven Espíritu Santo y toma el control absoluto de mi vida, es despojarnos de ello y decir, Señor, tú sabes que yo no lo quiero hacer. Hay una parte bien importante, hermanos, cuando nosotros no deseamos hacer lo que siempre estamos acostumbrados a hacer. Cuando alguien quiere cambiar, busca ayuda. Y la ayuda precisamente a través del Espíritu Santo. Pero busca ayuda con gente, hermanos, que lo puede orientar a través de su palabra. No se basa en lo que él o en lo que ella quiere ser, sino se basa en lo que Dios quiere que hagamos. El Espíritu Santo no está dioquis, hermanos. Tiene un propósito en nuestra vida, ¿sí? Y esto que debido a que hay una gran batalla continua dentro de cada cristiano, el Espíritu Santo quiere llevarnos a la obediencia a Dios, pero nuestra carne desea hacer su propia voluntad. Y es algo que nos domina, hermanos. Estamos tan acostumbrados a que esta carne domine. Ah, no, tú dices que sí, pues yo digo que no. Y no. ¿Cuántas gentes son necias? A lo mejor son gentes que así tienen una carita bien pasiva y bien tranquila, que no rompen ni un plato, pero por dentro, aguas el dragón que traen. La necedad. Dice que al necio déjalo en su necedad. Y es algo, hermanos, en la cual dice Dios, déjalo. No sea que tú vengas y caigas en lo mismo. Y decía yo, no caigas en lo mismo, pues ¿cómo de ser necio? A veces insistimos tanto en las personas, hermanos, en que nosotros caemos en esa necedad. Hay gentes que Dios nos deja, hermanos. ¿Usted cree que Él no tiene el poder suficiente para hacernos entender de una manera y sacudirnos? ¿Entiendes? Porque entiendes. Él es soberano y Él lo puede hacer. Pero no quiere que las cosas se hagan, hermanos, y no porque Él no quiera hacerlas, sino porque tiene que nacer de nuestra propia vida, hermanos, lo que nosotros escogemos. Si algo sabemos que está mal, es reconocerlo. Pero no continuar apapachándomelo y decir, es que no pasa nada, estoy bien, ¿cómo estás? Bien, bien, no pasa nada. Bueno, si tú dices que no pasa nada, pues está bien. Pero al Espíritu no le vamos a poder, hermanos, mentir, ni a Dios, porque Dios conoce lo que hay dentro de nosotros. Satanás trata de convencernos de que la libertad se logra solo haciendo lo que queremos. Fíjese bien, por eso les digo, las verdades de Dios, el mentiroso de él, porque él es el padre de mentira, ¿sí? Satanás trata de convencernos que la libertad, dice que si elijos libertares seréis verdaderamente libres. Y que no la libertad está en nosotros por lo que nosotros queremos hacer, sino por lo que Dios quiere hacer. Entonces, él nos engaña. No, tú estás haciendo libre porque tú quieres. Síguele como vas. Y lo único en que él termina es esclavizándonos. Seguimos atados porque no hemos reconocido que tenemos grandes cosas en nosotros, hermanos, en las cuales nos impiden avanzar a la santidad. Nos impide hacer verdaderamente transparentes y genuinos delante de Dios, hermanos. Entonces, cuando dice ahí en Gálatas 5:17, hermanos, que las obras de la carne son estas, ¿no? Y Satanás va a tratarnos de convencer que la libertad solamente se logra haciendo lo que nosotros queremos. Pero en realidad esto termina esclavizándonos. Dios promete que si le permitimos al Espíritu Santo que señale el camino, dejaremos de desear lo malo. Cuando nosotros decimos esto, hay gente bien envidiosa, hermanos. Esto es mío y nada más que mío. Y no doy nada. Y está en Cristo. Y decimos, pues no es así. Hay gente que va a las iglesias, hermanos, sin llevar una obediencia a Dios. Y se sigue envolviendo en sus propias cosas. El día de ayer, mi nieta hizo un berrinchote. Pero de esos marca, llorarás. No. Ayer, pero la marcó, ayer se estrenó. Ya traía sus días que andaba, pero bien aferradita a andar haciendo lo que no debe de hacer. El caso es que teníamos un compromiso por la tarde y se estrenó. No, pero de esas cosas que estrenada estaba. Volteaba a ver a su mamá y le contestaba. Éramos como sus rivales, pero estaba bien puesta. Y empezó. Y ya nosotros estábamos terminándonos de arreglar cuando ella ni siquiera se había... Estaba chille y chille, berré y berré. Y dije yo, bueno, terminamos. Y ahora te quedas, le dijo su mamá. Es que yo sí quiero ir. El tiempo se acabó. Nos vamos. Y agarramos y nos salimos. Ya terminamos, nos fuimos. Y en el camino iba platicando con mi hija y le digo, qué bueno que lo hiciste, hija. Porque a veces mucho es lo que amenazamos y poco es lo que ejecutamos. A veces decimos mucho y como el ya viene el lobo, ¿no? Y el lobo nomás nunca llega. Y esto, y le digo, hija, y ese toro que te dio el Señor te va a dar la capacidad para poderlo domar en el nombre del Señor. Yo sé que no es fácil y que estamos haciendo un equipo en la casa. Yo sé que el carácter, pero lo que Dios puede doblegar, hermano, claro que lo va a hacer. Íbamos platicando en el camino, ¿no? Le digo, y ahora disfruta de este momento, porque ya no salimos. Y si vas a estar tú con que, ay, la niña, ay, que esto. No, le digo, ya déjala. Si se cae, que se caiga. Si se pega, que se pegue. Si chilla, que chille. Llegamos y hablando del rey de Roma, todavía trae el ojo hinchado. Porque fue una, de veras, Marca, llorarás de tanto que lloró, hermanos. Pero esto le va a servir para bien. El día que tomamos una decisión, hermanos, en nuestra vida, y le digo, por mucho que nos duela, porque hay situaciones que nos pueden doler, y a lo mejor tanto te duele el dejar algo que te está haciendo tanto daño. Y así es el pecado, hermanos. Es que ya no voy a poder hacer esto. Es que, no, si estás todavía conflictuado en lo que no vas a poder dejar hacer, pues eso quiere decir que te está doliendo lo que vas a dejar. Pero cuando realmente el Señor toma control de nuestra vida, no nos va a doler. ¿A mí qué me va a doler? Cuando en aquella ocasión, sí les he platicado, que en una fuimos y vimos a un primo, y mi primo siempre nos relata de los parientes incómodos que tenemos, y nos dice él, dice, no, dice, aguas, dice, porque los Gil, así como si fuera algo muy suave, ¿no? Aguas, porque los Gil nada más volteaban y zoom, mataban a la gente. Dije, no, Dios me libre de estos, ¿no? No, pues tanto incómodo que tenemos, hermano, y luego como para añorarlo. No, Dios me libre, gracias, Señor, que me salvaste, ¿no? Imagínense cuántas cosas en nuestra vida hay que podemos seguir añorando y que hacen daño a nuestra vida. Trae el ojo bien hinchado en la mañana. Vean cómo tengo los ojos, y más, hija, de veras. Si tienes otra oportunidad de llorarle más, más hinchados se te van a volver a poner. Algo mi mamá nos decía cuando recurría al correctivo, que empezábamos, y sin llorar, sin que nos pegaran. Y empezaba uno a hacer ciertos berrinchitos porque no eran como a veces veo aquí a don Jonathan, a veces veo allá al hijito de nuestros hermanitos, y no porque los exponga, hermanos, porque todos nos damos cuenta de los niñitos que hacen sus berrinches. Aguas, porque mi mamá era de una sola palabra. ¿Ah, quiere llorar? ¿Tiene ganas de llorar? Venga para acá. Y zúmbale. Ya se las tragaba uno y ya mejor le dejaba uno así. Y yo creo que en nuestra vida, hermanos, ¿qué le costaría a Dios? Aventarnos dos que tres moquetazos, dos que tres malteadas, y nos pusiera quietecitos. Lo pudiera hacer, hermanos. Pero Él quiere, hermanos, que nosotros dobleguemos nuestra vida a Él. Definitivamente. Tomar la decisión de dejar que el Señor nos dirija y rendirle el control de nuestra vida a su autoridad va a ser lo mejor que nosotros podamos hacer. Con el tiempo notaremos que el poder de Dios aumentará en nosotros y que nuestra carne se volverá menos dominante. Mientras más estemos bajo el abrigo del Altísimo, bajo la dirección de Dios, hermanos, menos nos van a causar tentaciones aquellas cosas, hermanos, en las cuales nos descuidamos. Va a ser más fácil lograrlas cuando le decimos, Señor, esto no lo quiero. No lo añoro, de verdad que no lo quiero. Porque esto yo sé que me está haciendo mucho daño. Esto, hay quienes han perdido hasta sus familias, hermanos. Por el alcohol, por el ojo alegre, por muchas situaciones, hermanos, han perdido a sus familias. ¿Qué esperamos perder nosotros? A lo mejor no te duele ni tu familia, porque estás exponiéndola a perderla. Y a lo mejor ni eso te duele. Pero cuando verdaderamente somos redarguidos, hermanos, por el Espíritu Santo y nosotros podemos decir, es que esto no lo quiero. Y las consecuencias se pagan graves y tremendas, hermanos, de verdad. Y Dios lo que quiere prevenirnos es precisamente de eso. Al platicar en una ocasión con una joven que traía muchos problemas y el estar orando con ella, le decía, esto es lo que Dios quería evitarte. Qué bueno que si llorar y arrepentirnos verdaderamente fuera algo, una, se hiciera una realidad. Pero a veces se puede llorar y yo espero que esto a mi nieta, y le digo a la Mónica, y no aflojes, no aflojes, mija, le digo, porque de aquí ahorita empieza, al rato se nos va a trepar a nosotras juntas y nos va a agarrar y nos va a hacer lo que ella quiere. Le digo, no es amarla el que ella haga su voluntad, no es amarla dejar hacer lo que ella quiera, amarla es corregirla. Ay, no, es que a mí me golpearon mucho. No, a mí también me dieron unas buenas zarandeadas. Buenas zarandeadotas. Un día me dejaron los brazos como de boxeador. Y sin culpa, ¿eh? Porque esa vez sí fue injusto. Esa vez me la aplicaron, pero fuera de lugar. Pero nunca le guardé un resentimiento a mi mamá. Dije yo, bueno, se equivocó, como todos nos podemos equivocar. Pero el punto aquí, hermanos, es reconocer lo que estamos haciendo mal. Y cuando nosotros tomamos esa decisión de dejar que Él nos dirija y que le rindamos a Él su control y su autoridad, con el tiempo vamos a notar el poder de Dios que aumentará en nuestras vidas y nuestra carne se volverá menos dominante. En vez de insistir en nuestros derechos, prestará atención a la dirección del Espíritu y buscará la voluntad de Dios. No se trata de una vida perfecta, sino de una vida inclinada a la obediencia. Todos tropezamos, pero cuando somos llenos del Espíritu Santo, nos apresuramos a confesar nuestra falta y apartarnos de nuestro pecado. Esa es la parte. ¿Que estás mal? No. Ah, ¿no? No. ¿Y hay quienes? Se, dijera a mi mamá, se montan en su macho y no reconocen. Pero cuando somos sensibles a la voz de Dios, hermanos, nuestra vida se doblega, nuestra vida cambia. Si todo lo que has padecido por algo que tú sabes que está mal y tú sabes todo lo que has perdido, y tú sigues coqueteando con ello, hermano, no esperes recibir buenas cosas. Fíjate bien lo que has perdido. De verdad, yo creo que es manera de que nosotros reflexionemos en lo que Dios nos habla, en esas verdades absolutas que Dios tiene para nuestra vida. Estamos por empezar un año, hermanos. Y a lo mejor nuestra vida se ha desviado por muchas situaciones. Y lo que menos queremos es reconocer lo mal que estamos. Porque entra ahí mi yo, pero mientras estés en esa postura, Dios no va a poder hacer nada. Mientras no se lo entregues a Él, Dios no va a poder hacer nada. Muchas veces podremos decir, ¿cómo es que Dios va a hacer cosas en mi vida y no las hace? ¿Ve? No, yo voy a la iglesia y yo sigo teniendo odio y yo sigo teniendo estas necesidades y yo sigo, por hablar de necesidades, y yo sigo teniendo pruebas y luchas y yo sigo y no salgo adelante. ¿Y por qué crees que es? Hablaban del alcohol hace un rato. El hermano está en un proceso. Y mientras no se agarre bien de Dios, hermano, usted apunta para nuevamente volver atrás. Si no se apunta bien en el Señor. De verdad se lo digo. Si no nos afirmamos en lo que Dios tiene, hermanos, vamos a volver a ser las mismas personas de antes. Él ya no quiere volver a ir a parar allá. ¿O sí? Pues más vale flojito y cooperando. Definitivamente. Hay lugar para los alcohólicos, drogadictos. ¿Habrá un lugar para los ojos alegres? ¿Para que vaya rehabilitación? Pues vamos a mandar, hermano. Pero si yo coopero con lo que Dios quiere, mi vida va a cambiar. Nuestra vida va a cambiar. si nosotros reconocemos nuestras faltas, el Señor va a cambiar nuestras vidas. Confiar en el Espíritu Santo, hermanos, es depositar todo lo que nosotros estamos haciendo. Cuando nos levantamos cada mañana y pensamos en el Espíritu Santo antes de iniciar nuestras actividades y tomar la decisión consciente de depender de Él para que le prepare para todo lo que se espera. ¿Cuál es tu debilidad, Ángeles? Comer hartos chocolates, ¿no? A un lado. Y de familia diabética. ¿De cuántas cosas el Señor no quiere cambiarnos, hermanos? De verdad que lo único que aquí nos pide es obediencia y rendición, hermanos, para nuestra vida. El que tomemos la decisión consciente de depender de Él para que Él prepare todo lo que en ese día se nos va a presentar. La razón por la que muchos cristianos se sienten derrotados es porque no entienden lo que el Espíritu Santo ha venido a hacer en y por medio de ellos. No estamos solos, ni nos manda a la guerra solos, ¿sí? Poderoso Espíritu Santo, hermanos, que lo consideremos en nuestra vida y nos ayudará a salir de todo lo que nosotros... ¿Qué podemos ver? De todos aquellos, hermanos, apóstoles, el Pedro negando a Jesús, y mire que tuvo la misma oportunidad que los otros 10, porque otro de ellos fue el Judas, el cual lo entregó al Señor, hermanos, y tuvo la oportunidad de cambiar, aunque era el hijo de perdición. Y aquí podemos decir, no, es que yo soy el hijo de perdición, no, ni lo digas, siquiera ni de relajo. No creo que ames más lo que te lleva a perderte que no ames más lo que te lleva para hacer bendición en tu vida. ¿Sí? Y todos tenemos nuestras pruebas y todos tenemos nuestras luchas, ¿sí? Es porque no entendemos lo que el Espíritu Santo quiere hacer en medio de cada uno de nosotros. Recordemos que Dios desea ver en nosotros un fruto que produce el Espíritu. ¿Qué leímos? Que produce paz, amor, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, piedad. Y contra tales cosas no hay ley. ¿Qué cuesta ser obediente? Los frutos de la carne son lascivia, mentira, hechicería, adulterio, fornicación. Todas ellas van contra el Espíritu, hermanos. Es un pleito. ¿Tú sabes lo que es un pleito en nuestra misma vida, hermanos? El que te lleva que vayas para adelante y el que te quiere llevar a menguar y a deshacerte. Porque esas son las dos partes que están ahí. La carne, ¿no? Lo que tenemos aquí. Pero fíjense bien, hermanos, cuando el Espíritu de Dios entra a nuestra vida, les voy a poner un ejemplo que escuché y me pareció muy bueno para esta hora. Fíjense bien en esta chamarra. Esta chamarra le voy a decir que haga lo que yo le mande. Chamarra, alza tu mano derecha. Chamarra, alza tu mano izquierda. ¿Qué pasa? Dirán, qué loca está la hermana, ya está perdiendo la razón. Fíjense bien. Pero fíjense bien, hermanitos. Así como la chamarra no puede por sí sola, porque siempre va a vencer y va a estar así, como la dejé. Pero cuando entra el Espíritu Santo a nuestras vidas, levanta la mano derecha, levanta la mano izquierda, ciérratela. Eso es lo que hace el Señor en nuestras vidas. Dirán, hermana, ¿de cuál fumo? Es algo sencillo, pero es algo real. Cobra vida. Si nosotros no queremos cobrar vida, hermanos, y querer seguir ordenando a la chamarra que haga, ella se va a quedar aquí. Aquí se va a quedar. Pero cuando le hemos permitido al Espíritu Santo de Dios que haga su obra en nosotros, llámesele cualquier situación que tengas, entonces otra cosa pasa. ¿Me dejas? ¿Me dejas, Lupe, entrar? Sí, Señor. ¿Me dejas hacer lo que yo quiero en tu vida? Sí, Señor. ¿Me dejas moverte como yo quiero que te muevas? Sí, Señor. Pero cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, seguimos siendo dominados por las mismas circunstancias y por los mismos pecados. ¿Ha sido claro, Dios, hermanos? Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Dios quiere, hermanos, que se glorifique su vida en la de nosotros. Que hagamos la obra a la cual, hermanos, desde su creación nos destinó con un propósito. Pero cómo hemos trabajado y cómo nos hemos esforzado por no ser obedientes. Pero si esto toma vida dentro de nosotros, hermanos, va a ser diferente. Va a ser diferente. No va a ser igual. Nuestra vida no va a volver a ser igual. Ninguno de nosotros es competente para la tarea sin el poder que nos da el Espíritu Santo trabajando en medio de nosotros. De hecho, los discípulos no estuvieron listos para el trabajo de esparcir el Evangelio hasta que el Espíritu Santo descendió sobre ellos en el día de Pentecostés y los reunió a todos. No se muevan. Y todos ya andaban impacientes, ¿no? No se muevan, pero lo que es llevar, lo que te lleve a la obediencia. Aquel Pedro que había negado, ¿cómo se paró? Predicando a 3,000 y luego a 5,000. Si en nuestra vida, hermanos, si ni con nosotros surge algo, dime qué va a surgir para con los demás. Nos ven que no somos genuinos, nos ven que no somos verdaderos. ¿Cómo van a creer en algo que tú te has encargado de negarlo? Y ninguno piensa, hermanos, que solamente esto es para los líderes. Que este principio es solamente para los líderes de la iglesia. Todos necesitamos el poder del Espíritu Santo en cada aspecto de nuestra vida. Cualquiera puede vivir una vida normal, pero el Señor nos llama a vivir una vida sobrenatural, de tal manera que mostraremos su carácter en todo lo que hagamos. Sin el poder divino, ¿cómo se puede llegar a ser un buen padre, una buena esposa, un buen hermano? ¿Cómo se puede perdonar, soportar sufrimiento o ser un buen ejemplo de Cristo en el trabajo? El fruto del Espíritu no se logra con el esfuerzo propio. La única manera de vivir en santidad es mediante el poder del Espíritu Santo. Él es a lo único que nos va a invitar a santidad. La carne nos va a invitar a perdernos. Nos va a invitar a ser derrotados, porque eso es lo que quiere. El diablo no vino más que a robar, matar y a destruir. Y Dios vino a salvar lo que estaba perdido. Y a levantarnos, porque el que está en medio de nosotros, poderoso gigante, es hermanos. Y cada uno de nosotros tomaremos lo que queremos. Pero si dejamos que Él se mueva y que Él haga conforme Él quiere, de otra manera vamos a hacer. De otra manera totalmente diferente. Así te quemes en lo que tengas ganas. Así ardas de deseo por lo que quieres hacer. Señor, entra tú, Espíritu Santo, y guíame, por favor. Porque yo no puedo. Dios no es mentiroso, hermanos. Dios es real y verdadero. Y Dios hace su obra perfecta y completa en los que lo llaman y en los que acuden a Él para pedir su ayuda. Dios no va a hacer nada, hermanos, si nosotros no pedimos la ayuda de Él, si no pedimos que nos ayude, que nos guíe, si no pedimos que el Señor, nosotros podamos confiar en el Espíritu Santo. Aún los dones espirituales, hermanos, no se van a poder manejar, hermanos, de una manera en como nosotros. Si hemos nacido con un propósito, vamos a descubrir lo que Dios tiene para poderlo servir, para poder hacer lo mejor para Él. Si tú crees que para lo que te llamó Dios es para estar aquí sentado en la iglesia, y medio que a veces vengo, y medio que a veces entiendo, y medio que a veces obedezco, y medio que a veces entonces llevas una vida a medias. Y Dios no es Dios de a medias, Dios es de completos y perfectos, hermano. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en nuestra vida, hermanos, si en este año nosotros hemos, los hermanos que tocan, los hermanos que cantan, los hermanos que se paran aquí, acuérdense quién está en medio de nosotros. Acuérdese a lo que nosotros le servimos. Y servirle con todo nuestro corazón. Y aún si todavía crees que no tienes ningún llamado, y aún a sentarte, siéntate en obediencia. Si aún crees que si para eso fuiste llamado, para estar sentado aquí en la iglesia, aún hazlo bien. Aún eso hazlo bien. Aún eso. Hazlo bien. Es que yo no sé. Pues no, si ni le entras a saber qué es lo que traes ahí dentro, ¿cómo saber lo que, para lo que vas a servir? Puesto que el Espíritu Santo sabe exactamente qué quiso que el Señor alcanzáramos cada uno de nosotros cuando nos creó, Él nos ha dado los dones espirituales pertinentes. Estos dones son capacidades divinas que nos han concedido para capacitarnos de modo que llevemos a cabo el deseo especial de Dios para nuestras vidas. Y aunque los dones espirituales no son dados para que podamos servir efectivamente, por lo general no llegamos a nosotros totalmente desarrollados. Por ejemplo, si Dios puede darle a usted el don de la enseñanza, pero sin el estudio diligente de las Sagradas Escrituras, su efectividad se verá limitada. Si tiene el don de la misericordia, puede tomarle tiempo para aprender a consolar a las otras personas que el Señor traiga a su vida. Pero no se rinda, los dones espirituales se desarrollan con el tiempo y llegamos a tener más éxito con la práctica de su uso. ¿Los desarrollamos? ¿Quieres desarrollarte bien ahí en la silla? Ahí desarróllate. Ahí llégale. ¿Quieres desarrollarte bien como maestro? Aplícate. Que a lo que enseñes, lo vivas. ¿Quieres barrer aquí? Hazlo con todo tu corazón, ¿no? Desarróllalo. ¿Quieres ser esa persona diferente? Desarróllalo. Deja que el Señor lo desarrolle en tu vida. Dios no es Dios de mediocres. Él busca la pureza, hermanos, en nuestra vida. Podemos pensar que Dios nos puede dar un gran potencial ante los ojos de Él. Hay un aspecto más que puede llegar a impedir que se experimente lo mejor de Él. Si se está aferrando a algo que le desagrada al Señor y está poniendo en peligro su pureza y apagando a su espíritu, puede ser un pecado o alguna otra cosa que esté interponiéndose entre usted y la total obediencia al Señor. Si usted siente como si le resultara imposible vivir sin aquello que se interpone entre usted y Dios, es porque Satanás le está mintiendo. Sus tentaciones siempre dan como resultado la esclavitud. Por eso es que renunciar al pecado es una lucha tan grande. Cualquier cosa a la que usted se esté aferrando jamás será comparable con el valor de lo que Cristo puede hacer en una vida rendida a Él. El Señor está operando a que usted deje esas cosas y se someta completamente a Él. Si usted las pone a los pies del Señor, las reemplazará con una vida victoriosa y poder de libertad, y llegará a ser la persona que Él quiso que fuera desde cuando nos creó. ¿No quieres saber cuál es el propósito de Dios en tu vida? ¿O quieres seguir llevando tu rutina de vida como siempre, sin que haya nada nuevo, sin que no experimentes el ser una genuina o un genuino hijo de Dios, el que realmente puedas vencer aquello que tanto te presiona en tu vida y no lo has podido vencer porque has luchado contra tus propias fuerzas? Y eso es temporal, lo de Dios es permanente y para siempre. De veras, hermanos, hoy en esta tarde, yo creo que Dios ha sido claro. Yo creo que Dios se detalla en tomar a lo mejor esta boca y que Dios se glorifique. Y créanme que lo que más deseo es lo que desea Dios y me lo pone en mi corazón, que lo que mejor le entreguemos sea en obediencia, hermanos. Si hemos de trabajar aquí en la iglesia, hermanos, hagámoslo con todo nuestro corazón. Verdaderamente que lo hagamos, como dice, haz las cosas como si fueran para el Señor, y para Él son. Se limpian los baños, se tiene un aseo aquí en la iglesia, hermanos, para que cuando lleguemos, lleguemos a lo limpio y nos podamos sentar a gusto. ¿Qué pasaría si aquí en la iglesia no se hiciera aseo, hermanos? Si ahorita están ahí 4 bolsas de basura, nos invadiría la basura aquí, hermanos, porque no la sacaríamos nunca. Pues ahí déjala, sí, déjala ahí. Estaríamos invadidos de eso. Y si Dios no hace una limpieza, hermanos, nos vamos a seguir invadiendo. Y Dios quiere recolectar todo lo que nos sirve para tirarlo y hacer de nosotros nuevos. Amén. Hoy en esta tarde nos vamos a poner de pie. ¿Les parece que oremos los unos por los otros? ¿Tenemos necesidad? Tenemos necesidad de Dios. Somos carne, pero no quiero que esta carne siga siendo más que la ayuda que Dios promete en mí. Yo quiero florecer como lo que Él ha destinado a ser, hermanos. ¿No les duele que haya muerto por nosotros en la cruz del Calvario? ¿Cuántos hemos visto la película? Esa de la pasión de Cristo. Y lloramos. ¡Ay, no puede ser! Y no nos tocó verlo personalmente con nuestros propios ojos. La estamos viendo actuada. Y nos duele. Y cuando leemos la Escritura y nos vamos narrando todo lo que el Señor tuvo que padecer, sábete que lo hizo por ti y por mí. O sea, no lo hizo porque fuera a hacer, verme como, como tengo que ser. No, hermanos, lo hizo por amor. Porque Él no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos. Porque Él quiere que vivamos en obediencia. Él quiere, hermanos, que seamos diferentes. Si tanto has estado con algo que no te ha dado resultados, ¿por qué sigues de necio insistiendo en que te va a dar un buen resultado? Nos decía en una ocasión un muchacho, dice, es que cuando tú estás mal, tú buscas que alguien te diga que estás bien. No, es que, y con esa sola persona, aunque siente haya dicho que estás mal, a esa persona es a la única que le vas a obedecer. Ya cayó otro como yo. Estamos en el mismo canal. Aunque siente haya dicho que estás mal. Una se alió a mí, eres mi amigo, eres mi amiga, eres fiel conmigo. Un amigo siempre te dice la verdad. Y dice el Señor que ya no nos llamaría siervos, sino amigos. Y Él siempre nos va a decir la verdad. Tú sabes a lo que le vamos tirando. Yo me afilo y le digo, Señor, yo quiero llegar. No quiero quedarme aquí. No quiero quedarme a donde el diablo y todos sus chichingles van a quedar. Yo quiero reconocer el grande sacrificio que tú hiciste por mí. Y lo quiero vivir en obediencia. No quiero hacer las cosas a mi manera, porque estas han salido mal. Acércate con alguien en esta hora. No de los que están ahí cerca, que son familia. Sálganse de su lugar. Y vamos a orar en esta tarde, hermanos, para que Dios haga su obra. Fíjense una cosa, hermanos. Dios es bueno, hermanos. Dios es maravilloso para con nosotros. Dios nos perdona y Dios nos ama y no nos rechaza. Pero eso no quiere decir, hermanos, y Dios ama a lo que somos como personas. Pero Dios aborrece el pecado, hermanos. O sea, no confundan las cosas, ¿eh? Porque a veces podrán confundirse las cosas de decir, mira, yo peco y mira cómo me aman, ¿eh? No, hermanito, espérate, no es por ahí la cosa, ¿eh? Porque a veces las confundimos bien mal. No es por ahí la cosa. Te amamos a ti, pero Dios aborrece lo que hay en ti, el pecado. ¿Eh? Porque a veces pueden decir, ay, mira, se portan mal y mira, ay, los abrazotes que les dan todos. Sí, porque tú eres la persona por la cual murió el Señor, pero no ama lo que tú haces. Eso, métetelo bien en tu cabecita. Él te ama porque Él dio la vida por ti. Entonces no se confunda, ¿eh? Que vayan a decir, no, hombre, aquí los apapachos están a todo dar. No, hermano. No es apapacharnos por lo mal que estamos, sino es apapacharnos por lo que necesitamos de Dios y por lo que ve Dios en nosotros. No por el pecado mugroso que traemos en nuestra vida. ¿Estamos de acuerdo? No lo olvidemos. Amantísimo Dios, Señor, y buen Padre Celestial, en esta tarde estamos delante de tu divina presencia, Señor, y estamos aquí para rendirnos a ti, Señor. Permítenos, Padre, que se desarrolle el deseo de tu corazón, del propósito, Señor, con el cual estamos aquí. Que nuestra vida, Señor, sea transformada como tú quieres que sea. Espíritu Santo, toma el control de la vida de cada uno de nosotros, Señor. Ya no queremos ser los mismos, Padre. Tú has hablado en esta tarde a nuestras vidas, Señor, y lo único que tú quieres es que seamos obedientes, que tú hagas tu obra perfecta y completa sobre nosotros. No permitas, Señor, que nuestra vida siga caminando bajo los deseos de nosotros, Señor, sino bajo la obediencia, Señor, que a ti te tenemos, Padre. Danos, Señor, en esta tarde, Señor, redarguye nuestras vidas, Señor, que no salgamos igual, que tú trabajes en este momento en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Que tú, Señor, hagas tu obra perfecta y completa porque te necesitamos, Señor. Reconocemos que separados de ti nada podemos hacer, Señor, pero que todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza. Que tú nos vas a ayudar, Señor, porque a la verdad, mi Dios, tú moriste en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, Señor, pero aborreces el pecado, Señor, y siendo tú perfecto, teniste que venir a pagar el precio por nosotros, Señor, porque la paga del pecado era la muerte. Mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna, Señor. Por lo tanto, en esta hora, Señor, tu Espíritu Santo depure, Señor, nuestras vidas y haga su obra perfecta y completa, Señor, sobre cada uno de nosotros. Y nos ayude, Señor, a ser más que vencedores en ese nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Y que nuestras vidas, Señor, porque el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas, Señor. Padre, haz nueva nuestra vida, Señor. Apaga, Señor, lo que hay en nuestra carne, Señor. Y glorifícate, Señor, en nuestro espíritu para caminar como tú quieres, Señor, que caminemos, Padre. Hoy en esta tarde estamos, Señor, delante de tu divina presencia. No nos podemos esconder, Señor. Estamos como en el huerto, Señor, no nos podemos esconder, no podemos ponernos hojas, Señor, para cubrir nuestro pecado, Señor, como lo hizo Adán y Eva, sino al descubierto, Señor, tú conoces, Padre, lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Solamente te pedimos que nos perdones y nos ayudes, Señor, a ser las personas que con el propósito hemos sido formadas, Señor, para alabarte, para servirte y para obedecerte, Señor, en ese nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. En esta tarde nos ponemos en tus manos, Señor, y que tú, Señor, hagas tu obra perfecta y completa sobre la vida de cada uno de los que estamos aquí, porque las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, Señor. Señor, en esa vida nueva queremos caminar, Señor. Te bendecimos y te alabamos, Señor. Y que en esta tarde, Señor, esta palabra, Señor, quede lo más, Señor, fija en nuestro corazón y en nuestra mente, Padre, para poder, Señor, ser más que vencedores en ese nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, a quien damos la gloria, Señor, la honra y la alabanza desde ahora y para siempre. Amén. Y amén. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Y esta palabra trabaje en nuestra mente y en nuestro corazón. Amén.